tienes que escapar, pero eso no me importa, porque yo soy la única que te pone muy mal. Lo que tu noviecita no soporta es que de vez en cuando a tu casa no. Somos esclavos del pecado. Solos, eso no importa. Es algo que nos hace sin querer cada vez más.